la capa de ozono de mi atmósfera. El sistema solar de mi mundo no funciona y provoca en mí un eclipse lunar. Calentamiento global, una bomba a punto de estallar. No dejaba comerte completa, con pa' fumar me trajo una seta. Una puña ultravioleta, vamos a viajar pero pa' otro planeta. Fumando, chingando, gritando, brincando, bien duro de satisfacción. ¿Cuál es tu posición? Usa tu imaginación. Quiero llevarte a un mundo aparte. Toque las nubes sin limitaciones. Yo te voy a hacer todas las posiciones. Te voy a dar pa' que grite duro y mi nombre mencione. Yeah. Fumando, chingando, gritando, brincando, bien duro de satisfacción. Haciéndolo, sudando, se nos corta el aire. No tenemos hibernación. Dime cuál es tu posición. Usa tu imaginación.